Com que veig que ningú ens ve a treure, nosaltres no ens anarem. anem ara... L'última, no? O què? No sé, suposo. No sé com anem de temps. És igual, l'última, sí. Un par més, vale. Vale, va. Vale. Bueno, anem ara al campo, al puesto rural. Anem a cantar una cançó en plan agrícola. Sí. I ho sentim, però ho anem a fer des de la pretesa superioritat que tenim els de ciutat envers els de poble, que ens pensem que són millors. Doncs nosaltres farem una imitació d'aquest tipus, però per criticar-la, clar. No? Bueno, no ho havia dit mai, però... No, en realitat és una cançó sobre cabres. Va. No. Sobre cabres que són xupades. També. Bueno, ja de tot una mica. És la nostra... Bueno, prou de spoilers. Joder, si has començat tu. Sí. Em poso a parlar jo i em tallo, el cabró. Ara volem que grunyiu amb nosaltres. Sí, segur, i després sempre la caguem. Bueno, anem a provar-ho. Vale, va. Ell farà un ritmillo i nosaltres grunyirem. Així. Ya está. Iba yo con mi hermano paseando mi rebaño. Cuando paso algo muy raro, no sé si debería contarlo. Unas luces en el cielo, grandes como dos luceros, me se llevaron las cabras. Ay, qué cosa tan macabra. Madujeron. Oiga usted, don Marciano, no quiero ser chabacano, pero sería un detallazo que no me hurgara en el ano. Harto ya de tocamientos, me abrí paso a bastonazos. Primero salvé a las cabras y luego fui a por mi hermano. Tiempo ha pasado y ahora vivo en la ciudad. Yo no sé lo que me hicieron, que ahora sé contar para atrás. ¿Dónde estás, hombre del espacio? ¿Sabes tú, Spielberg, dónde está? Dime, George Lucas, ¿dónde está? Como tú, nadie me chupó las cabras. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, cabras. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, cabras. ¿De dónde viene la mala fama? Si él solo chupa, chupa, chupa, chupa, chupa a las cabras. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa cabras. No me parece una cosa tan mala. Hay gente que mata a otra gente, roba y engaña. Él solo chupa cabras y lo hace con maña. Si fuera cabra, me gustaría. Porque la vida de una cabra es muy aburrida y cuando la chupan rompe su monotonía y le da una alegría. Por eso, chupa chupa chupa chupa chupa chupa cabras, chupa chupa chupa chupa chupa chupa cabras. Este es nuestro sincero homenaje, sincero, al grande y único. Chupa chupa chupa chupa chupa chupa cabras, chupa chupa chupa chupa chupa chupa cabras. Viene de Puerto Rico y le gustan las cabras. Le gustan las cabras. Bueno.